Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Godofredo? ¿Qué llegó? ¿Todo bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde está Mariano? Debajo Debajo de la mesa. ¿Qué haces de la debajo de la mesa. mesa? No sé, aquí buscando el bolígrafo que me cayó, Ah, porque bien. quería apuntar una cosa y me cayó el bolígrafo. Yo qué sé, no sé qué hago debajo de la Te mesa. escucho un poco bajo. ¿Me Ah, porque levanto? estás debajo de la mesa, Claro, justamente, sí. Godofredo, subime por favor el volumen de este hombre A ver, ya que... suena bien, ya suena mejor. Sí. Y esto me suma más alegría todavía. Vengo derrochando. Y es que vengo con una. Vengo. ¿Cómo era? ¿Pero qué estás diciendo? Fartuku de alegría, boludo. ¿Qué dices eso? Estoy, pero así, que se me cae la alegría por los costados. Y es que el día perfecto, mira. Mira lo que tengo en la mano. A ver. No, por favor, no digas esas cosas en radio que va a salir mal. ¿Te acuerdas que hay un partido político aquí en esta ciudad en donde grabamos, que hace poco tenía algunos problemas con artistas en asturiano y esas Sí, cosas? alguna idea Sí, tengo, bueno, sí. acá me acaba de llegar una gacetilla en donde avisan que, bueno, además de dar marcha atrás con este tema, van a, ¿Seguro? así dicen, ¿Ah? y van a hacer otro tipo de ¿Ah, actividades sí? también, ¿sí? Entre ellas, un concurso de poesía en asturiano. No me digas. Sí, señor. Akira está anotado. Y es más, la venía leyendo, acabo de entrar y no, todavía no la leí completa. Pues mira, a ver, Pero, y, igual sí. los presentamos. Mira, a ver. Sí, incluso tiene fabulosos premios. Ah, ¿y? Y, bueno, fabulosos premios. Hay, para el primer premio de poesía, A ver, ¿cuál? Sorpréndenos. poesía en asturiano, primer premio, 20 años de prisión. Sorprendidos nos has dejado. Godofredo, comenzamos con el programa. Vamos, vamos para allá. Buenos días, buenas tardes, buenas Buenos noches. días, buenas tardes, buenas noches, Catiel. Bienvenidos a esta nueva emisión de De Fueguitos. En la Caverna. Fueguitos en la Caverna. El programa de radio que no es un déjà vu de ninguna manera. Nadie esperaba este programa, pero aparecimos. Ni siquiera nosotros aparecimos aquí e increíblemente hay gente que lo escucha. Claro. Me han llegado comentarios de que hay gente que nos escucha. Estamos en la segunda edición ya. Lo cual habla de lo terriblemente mal que está la radiofonía asturiana y Claro. argentina para La que nos escuchen radiofonía, a la nosotros. cultura, todo, está todo mal, Esto todo mal, viene fatal. terrible. Muy bien, y vamos a comenzar este programa haciendo una mención muy especial. Tenemos que hacer un agradecimiento a nuestra oyente, amiga, que aparte nos viene a ver, de la Asociación Literaria La Arena. Hablamos de Elena, Elena. alias conocida a veces como Tanqueta Astur, Tanquetas Tour, sí. que nos ha acercado tres libritos Tres de libritos que nos cuentos. acaba de dejar ahora mismo. Exacto. Uno, Nada será de nuevo. El tiempo herido. Y Sin margen. Son libros de microrelatos, ¿no? ¿No es eso? Microrelatos Microrelatos. así. Le tiene miedo a los micrófonos, por eso no la pudimos traer a que nos cuente un poco Tenemos más. el compromiso de que los quieren o les pediríamos un poco para que nos los graben y en próximas ediciones del programa pues aparecerá gente de la asociación con un pequeño audio leyendo un cuentito de estos que hacen ellos en la Muy bien. asociación. Bueno, ¿y cómo comenzamos este programa? No sé, tú tienes aquí la escaleta. Recordando Yo sigo lo que tú me vas diciendo. Eventos amigos, ¿bajo qué términos y condiciones? ¿Qué estamos hablando de la agenda o...? Sí. Ah, vale. ¿Bajo qué términos y condiciones? Bueno, por ejemplo, que sean como los eventos que organizamos nosotros, gratuitos o independientes, autogestivos, en lo posible, La ¿no? agenda, yo aquí en el móvil lo tengo apuntado como Agenda Fueguitos. Muy bien. ¿Cómo Agenda, la comenzamos? agenda normal. Bien. Entonces vamos a comentar eventos que se organizan en Gijón, fundamentalmente, bueno, creo que hay uno de Valladolid, de Valladolid, digo, uy, madre de Dios, cómo estoy, de Villaviciosa. Eventos que se organizan en Gijón y que son todos de acceso libre y gratuito, ¿vale? Entre el 22 y el 28 de septiembre. Empezamos con un concurso de fotografía. El concurso de fotografía muestra Man Ray y Memorial Juan Garay, al que cualquiera que queráis podéis presentar las fotografías. Está abierto el plazo de inscripción hasta el 21 de octubre. Podéis mirar las bases y la información en la página de Facebook de la Sociedad Cultural Gijonesa. Muy bien, exposiciones. Dos, Patrias Llevo Conmigo, Asociación Niños de Rusia, Ateneo de la Calzada, Gijón, hasta el 30 de septiembre. Bestiario más libros de artistas, colectiva de artistas de la Sociedad Cultural Gesto, en la Biblioteca Jovellanos de Gijón, la podéis ver hasta el 12 de octubre. Campeonato... Ah, esto me lo dejas esto, a mí, esto me encanta, claro, esto me dejas encanta. A mí el campeonato de bus, cabrón. A ver, es que el otro día iba paseando por Gijón y vi un cartel de un campeonato de MUS que se celebra entre el 18 y el 23 de septiembre. Está ya tiempo todavía de ir a escribiros, ¿eh? En el restaurante La Carballera de Granda. La final va a ser el 23 y luego las normas, no sé, como yo no tengo ni idea de MUS, pues no sé. Bueno, es el Master MUS de Gijón 2023. ¿Cómo se juega el MUS? No sé, se reparten 4 o 5 cartas y luego hay la grande, la chica, no, la pequeña, la mayor. Muy bien. Algunos eventos periódicos que nos acercan su información los martes a partir de las 20:30 en el. Pero es en serio que hay un campeonato de MUS en el restaurante La Carballera de Granda. Muy bien. En el Triskel de Gijón decía los martes a partir de las 20:30 baile social Lindy Hop. Asociación Swing Asturias. Que hay una persona aquí presente que... Oh, tenemos a alguien presente. No, sí, momento, sí, sí. ¿Nos han sobornado para decir esto? No, quiero decir que hay una aquí presente que sabe que es pero verdad eso, esto que estamos diciendo. Aceptamos sobornos para también decir las casetillas. También. Bueno, los jueves a partir de las 21:30 en A Mi Manera, en La Arena, Gijón, Jam Session de Jazz. Muy bien, y la última que tengo aquí en la lista... que es un evento que se llama Poesía a la Carta, lo organizan los poetas Felicidad González, Germán Terrón, con Arturo Benito como cantautor invitado. Van a estar el 21 de septiembre a las 20:30 en Avilés, en el Prestoso Bar, calle Plaza de España número 4, y el 24 de septiembre a las 13 horas en Oviedo, en el Manglar, calle Martínez Vigil número 14. Bueno, el 22 de septiembre a las 20 horas en el Ateneo Obrero de Villaviciosa. Esta es la única actividad que tenemos hoy que no es en Gijón. El Ateneo Obrero de Villaviciosa, lógicamente, será en Villaviciosa. Bien, un recital poético musical de Marisa López, presentando el poemario Bajo el verano en tu boca. Premio Cálamo de Poesía Erótica. Muy bien. Bueno, estas son las gacetillas que tenemos por el momento. Si alguien quiere enviar algo, los puede enviar a través de nuestro contacto en Facebook. ¿Dónde es? Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna. Muy bien. Y vamos a hacer por un instante una vuelta atrás. ¿Se acuerda la semana pasada que hablábamos, creo que con Leticia, de cosas que nos decían que cuando una persona opinaba... tenía derecho a dar su opinión y había que respetarlo. Sí, algo hablamos de y generalmente tema. Esas cosas van a veces en contra de la ciencia. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. Los que dicen que la Tierra es plana. Claro. Ahí, claro. Bueno, lo que quiero que reflexionemos ¿es necesario respetar toda opinión? No sé si sabes lo último que leí. Hay negacionistas de las gafas. No joda. En serio. Por favor, quiero conocer a uno. Hay gente que dice que lo de la visión, que es una cosa subjetiva, o sea, que lo que te quieren es vender gafas y tal, pero que tú te lo imaginas todo, que no vemos mal. Muy bien, estamos cada vez mejor, ¿eh? Sí, perfectamente. Sí. A mí se me ocurre citar a un amigo de este programa, a Jorge Luis Borges, que decía que hay que respetar todas las opiniones, hay que respetar las opiniones de los caníbales. Claro, por supuesto. Exacto. Cuando estás dentro de la olla, muy respetable. Exacto, claro. Bueno, justamente para darnos una idea de esta, está el escritor, poeta, músico, actor, hombre de radio Alejandro Dolina, que es de Argentina, que hace poco hizo una reflexión de su programa y bueno, trajimos el audio como para ilustrar esto que estamos intentando nosotros explicar en palabras, que él las explica seguramente mucho mejor. Seguro. ¿Cómo el respeto por ciertas realidades antropológicas se convierte en negación de la ciencia. Y uno puede tener, y aquí se usa la palabra, respeto. No es respeto. No es respeto la palabra. Lo que uno debe tener es un cumplimiento de las normas de convivencia. Es, si usted me permite decirlo, es amor. Pero no respeto. El respeto implica conferirle al otro un valor de alguna clase. Reconocer en el otro un valor de alguna clase. Cuando yo digo, respeto a usted, señor, que es este, pongamos por caso, astrólogo, lo respeto. ¡No! ¡No! Yo lo que puedo hacer es tenerle amor como ser humano y decirle, bueno, ojalá que le vaya muy bien, le tengo aprecio a usted, señor, y ojalá que sea muy feliz manejando ese mundo de los astros. Yo no lo puedo respetar porque parte de premisas absolutamente disparatadas y falsas que nadie puede creer seriamente. Entonces, ¿cómo me pide que lo respete? ¿Cómo me pide que respete eso? Yo no lo puedo respetar. Lo que puedo hacer es amarlo, es protegerlo, es cuidarlo. Misericordia. La misericordia entendida como es. Vení, hermano, vení, vení. Sentate a mi mesa y comamos, yo me siento a la tuya y compartamos lo que podamos compartir. No pretendas que yo comparta tu ciencia, porque no la comparto, no solo no la comparto, no la respeto. ¿Cómo quiere que la respete? Sí, puedo convivir con el tipo, no hacerle daño y ayudarlo en caso de que el tipo tenga algún problema. Puedo convivir con él. Hacer con él una convivencia digna. Pero respetar es otra cosa. Es conferirle un valor a lo que él está haciendo. Yo digo que lo respeto, estoy mintiendo. ¿Cómo quiere que respete? Un tipo viene y me dice, mire, yo todas las noches converso con Pancho Sierra. Con el espíritu de Pancho Sierra. Me dice, bueno, le digo, yo no le creo, mire. Bueno, usted no me está respetando. No, claro que no. ¿Cómo quiere que lo respete? Pídame lo que quiera. Yo no lo voy a agredir, no le voy a romper la casa, no le voy a pegar una piña, no voy a decir nada. Pero no me merece respeto su teoría de que se puede hablar cada noche con los muertos. Bueno, entonces, ¿qué consiste esto? Bueno, respetemos a estos tipos que creían que las aguas menores de los dioses eran la lluvia. Ah, eso merece respeto. ¡No! ¡No, flaco! La ciencia tiene muy mala prensa. Y su color de respetar a todos, incluso a las personas que creen desatino, en realidad no se respeta lo que sí debería respetarse, que es el pensamiento científico. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. A ver. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando aquí? A ver. Tenemos aquí unos invitados que tal vez nos puedan explicar de qué se trata este batifondo que tenemos. El que ese que tiene el micro en la mano. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto que está sonando? ¿Qué es esto, bueno, que pues esto que está sonando es algo que me suena familiar, ¿eh? Sí, ¿cómo? Sí, algo que en lo que he estado yo involucrado, algo, yo creo. Sí. Nah, esto es Chabacano, un grupo que monté, no hace, bueno, montamos. Yo y todos los integrantes no hace mucho. Y bueno, que esta es una de nuestras grandes obras, ¿no? Bueno, ¿con quién estamos? Estamos con Alejandro Mayada, Jorge. Jorge Tello. Aló, G. G, parte de la banda de Chabacanos. Muy bien, ¿cómo nació esta aventura? Bueno, pues como todas, ¿no? Sin saber que era una aventura. De repente ya estás metido hasta el cuello en esto, ¿no? Hace 2 años así nos encontramos, ya nos conocíamos más o menos. Y bueno, nos gusta el rock and roll y es lo que queríamos hacer. Y esta es la culminación. ¿Y ensayáis mucho, poco, nada? Para mi gusto siempre ensayar es demasiado, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ensayar tanto, pero esta gente es que es música. O sea que siempre quiere ensayar y ensayar, ¿no? ¿A ti te gusta más la improvisación, digamos? Yo, o sea, sí. Salir al escenario, sí, y ensayar me parece ya de ver que ya no eres bueno. Entonces, digo, cuanto menos ensayemos, menos saben ellos que no sé. Ahí va. A ver, contame, ¿por qué lugar te llevo este camino musical? No, yo y esta gente, está conmigo, hablo con ellos. Llevamos en la música mucho tiempo, siempre. Uh-huh. Vivimos en la música. La música es nuestra vida. Yo me he criado en la música, no en el rock, pero en la música. Y en el camino nos hemos encontrado en este aspecto. ¿Alguno de ustedes ha sido músico callejero para poder comer, como suele pasar con algunos músicos? Bueno, yo sí he tocado en la calle. Sí he tocado en la calle. Y bueno, pero es que para mí tocar en la calle no significa nada que tocar en otro sitio. Es lo mismo, ¿no? Tocar es tocar. ¿Cómo sentiste la experiencia esa de estar en la calle compartiendo tu arte? No hay, es lo que te digo, no hay, para mí no hay mucha diferencia. Tocas para la gente, ¿no? Y haces lo que sabes o lo que sientes. No hay mucha diferencia para mí en tocar en la calle o no. De hecho, creo que debería la gente tocar, mucha gente que si no ha pasado por ahí debería pasar, porque es una experiencia enriquecedora. Y a ver, los otros músicos, a ver qué opinan. Porque tú acapares el micrófono y ya está, no los dejes hablar a ellos. Esto es un clásico. Ya. A ver, dice él, ¿cómo te llamabas tú? Ger. ¿Y es él? El batería. El batería. Sí. Dice aquí, a ver, el compadre. ¿Alejandro y el líder del grupo? O, sí, y el letrista y el que da la cara ahí, ¿no? El cara dura. Y dice que toca para gente cuando hay gente. O sea, eso hay que decirlo también, ¿no? Eso es algo que pasa mucho en las bandas que comienzan, ¿no? De tener que organizar, sí, recitales. Sí, sí. ¿Cómo es organizar una fecha? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es organizar un recital, una fecha? Es ¿Cuesta? ¿Es fácil? ¿Te ofrecen miles de euros? No ofrecen nada. De hecho, hay que pagar por tocar hoy en día. No, uh-huh. No hay sales ya de... Antes, hace años, había sales para ir a tocar, ¿no? Y el bar ganaba lo que era la barra y tú, pues, ponías una entrada o no y mostrabas lo que tenías. Hoy en día tienes que pagar alquiler, tienes que pagar un técnico sonido, bueno, etcétera. Cosas que antes no se hacían y cada vez hay menos sitios. La gente no, los bares no apuestan por la música en directo. Y cada vez hay menos grupos y es un círculo que... Claro, y vamos a abrir el melón, que yo creo que es uno de los melones de siempre. Vosotros hacéis temas propios, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, explicar vosotros cómo es la diferencia entre tocar temas propios o tocar versiones. Los grupos de versiones, que son ahora muy habituales y tal, ¿qué opináis del tema? ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, supongo? Sí, vale. A mí personalmente no me los grupos de versiones no me gustan. Y yo creo que se pierde mucho de, pues, el alma de lo que termina ser hacer un grupo. Realmente me parece que lo bonito es poder hacer tus propias canciones y poder transmitir tus propios sentimientos, realmente. Claro, pero yo lo que comentaba antes, ahora los grupos como vosotros tenéis que prácticamente pagar por intentar tocar. Sin bueno, embargo, si lleva uno que hace versiones de los Rolling, claro, más fácil que lo contraten. Es más fácil que lo vaya a ver mucha más gente, eso seguro. ¿Han tocado en lugares fuera de aquí, de Asturias? Sí, sí, sí. Realmente es la mayoría. La mayoría. ¿Y de veces, cómo claro. es eso de moverse, de estar en la ruta, de tener que pagar la gasolina? Bueno, pues es una aventura, realmente. Porque todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Pues no sé, desde furgonetas, desde accidentes varios, gente que no quiere pagar, hay de todo en general. Bueno, pero alguna linda debe haber. Cuéntenme alguna linda. Lo va a contar mi amigo, va a contarla. A ver, Alejandro. Alguna de estas, ¿eh? ¿Alguna anécdota, todas, ¿no? ¿Alguna anécdota de viaje? En general, cuando sales fuera ya es un percal, ¿no? Porque nosotros somos, al final, gente obrera que trabaja. Y esto, pues bueno, lo hacemos y tal. Y pues, ¿cuánto es un viernes y tenemos que cargar todo el material? Que yo, cuando me montamos un grupo, para nada pensé que iba a tener que cargar peso ni nada. Yo pensé que era ir ahí y tal. Y cargas y luego te tienes que meter 100, 200 kilómetros... que no quieres, porque a mí no me gustan, yo no salgo de aquí, del barrio de Pomarín donde vivo, ¿no? Joder, me tengo que meter 200 kilómetros para ir a no sé qué, ah, vale, venga, que okay, ya me metí en esto y tal. Llegas allí, a una sala, y luego, por ejemplo, el dueño no te quiere pagar, porque no eres nadie, ¿no? O sea, si fueras un grupo conocido, pues no estaría tocando en esa sala. ¿Pero etcétera. Te habían dicho que te iban a pagar? Hombre, joder, claro, pues si no, no voy, joder. Si no me quedo en casa, si no me dice que no me van a pagar... Y claro, claro, te engañan, ¿no? A mí y a todo grupo que no tiene manera de defenderse. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Pues matar a ese chaval, matarlo a hostias, ¿no? Pero no puedes, porque luego tienes que pagar la cárcel, tal, etc. No, pero bueno, al final luego tienes que recoger tu trabajo. O sea, quiero decir, hay una inversión de esfuerzo, ganas y dinero que nosotros vemos desde que queremos... qué es lo que queremos hacer y tal. Y ya todo un poco con esto, porque me gustaría decir, un grupo de versiones, yo y esta gente podríamos hacer un grupo de versiones, ¿sabes? De cualquier grupo, y tendríamos el año que viene 400 bolos, ¿sabes? Pero... ¿y qué le digo a mi padre? Oh, papá, estoy cantando aquí como aquel que cantó otra vez. Y me dirá, bueno, no me dirá nada porque ya no quiere decirme nada, pero... Claro, vas a cantar a la TPA, por ejemplo. Pues mira, la TPA... estamos esperando que nos llamen, ¿eh? Bueno. No, es una lástima que estamos aquí en Asturias y, como ha dicho este hombre, hemos tocado más fuera que aquí. Es un problema que tiene Asturias. ¿Qué es lo que te gusta de dedicarte a la música, al arte musical? A ver, como decía antes, la música... me encanta, sin saber nada. Yo creo que soy un ignorante, de verdad, ¿eh? Cuando estoy con esta gente que sí que sabe tocar un instrumento, y yo a mí no. Yo a mí dicen, no, tú no toques nada, no rompas nada y tal, no sé qué. Mantente un poco ahí y luego ya te sacaremos, ¿no? Pero bueno, la música a mí me encanta en general. Y todo, en verdad, todo. O sea, lo digo así, lo cuento así y suena un poco broma. Si no, no lo haría, ¿sabes? Tengo yo un fin de semana... A ver, que este hombre acapara. Lo que más presta de la música y es cuando acabas de tocar. Ya está. Y ya tienes la noche por delante, ¿no? ¿En concierto o en un ensayo también? ¿Te da lo mismo? Sí, no, los ensayos prestan más los ensayos. Pues estás como con tu familia ahí, ¿no? Con tu círculo. Luego, más relajado, con una salida. Más relajado. Luego es una presión, ¿no? Ir a tocar en directo. No dejas una presión, es un trabajo. Uh-huh. No te pagan o casi nunca te pagan por ello, pero si tienes esa presión y cuando acaba el concierto, pues como que ya lo disfrutas. Bueno, no voy a repetir la pregunta, pero vamos al siguiente, en la lista. A mí lo que más me gusta, pues yo al contrario que G. A mí me gusta más el momento de antes de salir al escenario. La adrenalina. La adrenalina, es un yonki de la adrenalina, sí, sí. ¿Cómo haces para manejar eso antes de comenzar? Hay gente que se pone a tejer, hay gente que se emborracha. Generalmente músicos. Generalmente. Yo nada, como mucho me tomo... No es tejer, es beber. Claro, es beber. Sí. Yo un par de cañas y nada, y afrontarlo como sea. Bueno, vamos a poner discordia en el grupo. Vamos a hacer otra pregunta grupal. Definime el estilo que están tocando actualmente. Buena pregunta. El estilo... yo diría el estilo chabacano, propiamente. O sea, no hay otro estilo que pueda... Bien. Que te pueda decir. Bueno, y como no soy... Momento que me tienen que responder cada uno. Ah, vale. Usted perdone. No, nosotros hacemos rock como lo entendemos. Cada uno seguramente tendrá sus preferencias, pero hacemos un rock que ponemos, es un grupo, ¿no? Ponemos en conjunto nuestras cosas y donde convergen los conceptos y las ideas es a donde vamos. Y nuestro estilo, bueno, no sé, es que las etiquetas luego entras, yo entro ahí en Wikipedia, rock, hard rock, death rock, no sé qué, digo, me cago en Dios, tengo que volver a la escuela para estudiar todo esto. Nada, bueno, es el rock como lo entendemos nosotros, ¿no? Pero a cualquier persona que lo escuche, pues le sonará eso, a rock, a, le puede sonar a ecos de cualquier cosa, pero bueno, es un rock reconocible, que seguramente verán otros en otra, o grupos que haya escuchado, pues esos son grupos que hemos escuchado nosotros y estamos haciendo lo mismo. No hay nada fuera de tiesto ahí en ese aspecto, creo yo. Bueno, y como sois un grupo de... Ah, usted perdone, por segunda vez. Puede catalogarse como rock urbano, que tiene gracia, porque somos más de pueblo que les amapoles. Pero sí, un rock urbano, un rock que se ve reflejado en grupos míticos de los 80, 90 de lengua castellana. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Barricada, Marea, Extremoduro. Ahora ya puedo hacer la pregunta. Como no sois un grupo de versiones, supongo que tendréis discos o algo en internet de alguna manera, de todas estas plataformas que no hay forma de saber cuántas hay, porque ¿cuántas plataformas hay para pa colgar la música en internet? ¿Como 300, 2000? Demasiadas. ¿Cómo y eso? Demasiadas. Antes era comprar el disco y era eso. Ahora claro, yo sé Spotify y de Spotify ya no salgo, pero seguro que hay la de Coller. Estamos presentando precisamente ahora el primer trabajo de... Justamente, eso quería preguntar. ¿Se viene algo interesante en estos días? Sí, el primer disco, tenemos 10 temas, tenemos ya dos adelantos precisamente en Spotify y en YouTube. Y vamos a presentar este viernes que viene en la sala Ángeles y Demonios de Gijón el disco en directo. ¿A qué hora? A las 9. ¿En dónde? En la sala Ángeles y Demonios de Gijón. Muy bien. El 22 de septiembre. 29. Viernes 29. Vale, siguiente viernes. 29. ¿Cuáles son los planes a futuro de la banda? Sobrevivir. Eso está muy bien. No morirnos, ese es el principal plan. Encontrar a los otros dos que faltan hoy, que no sabemos dónde están. Esperemos que estén el 29 ahí. Y... presentar este disco y salir. El disco este al final es el trabajo de estos dos años que llevamos juntos. El trabajo de ensayar, el trabajo de todos los conciertos que dimos este año, ¿no? El anterior, este año sí que estuvimos parados. Y yo es que planes a futuro es dar este, para mí el plan futuro es dar este 29 el concierto, que no tenga que ir al tanatorio el 30 de cuerpo presente o un traje no llevar a nadie. y nada más, no hago planes a largo plazo. Bueno, ¿dónde os puede seguir la gente? Pues me puede seguir por la calle, pero eso está jodido porque me voy a poner un poco tenso. Es incómodo. En principio me puede seguir por la calle, ¿no? Pero pues miran para atrás y dicen, hijo puta, este que le debo dinero, que puede ser, ¿eh? Porque debo dinero. ¿Y vas soltando CDs? Sí, no. Dinero no voy a soltar, ya te digo, CDs soltaré, pero dinero ya te digo yo que no. Porque... No, no os puede seguir segura. Yo es que preguntabais antes, no tengo ni idea ni de plataformas ni de nada. O sea, que... si en Google pongo Chabacanos Rock, voy a ir sí, a algún lugar. Sí, seguramente seguro, ¿no? Saldremos nosotros, pero yo no sé. Sí, ¿no? Salimos nosotros. Yo ni idea, ¿no? Yo suena lógico totalmente, de verdad. ¿Necesitáis un productor, digamos? No, necesitaremos un productor, seguramente un médico dentro de poco y un abogado seguramente también. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarnos en este programa. Les deseamos mucha suerte para esta presentación. Y bueno, cada tanto seguramente algún tema de Chabacanos Rock haremos sonar por aquí. Y les quería preguntar, a ver, para cerrar, La Ruinera, ¿qué es lo que va a sonar a continuación? Alguien que me describa este tema. Temazo. Muy bien, ahí vamos. Vamos allá. Gracias por venir. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Bueno, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y usted sabe, Mariano, que salimos en Argentina por Radio La Retaguardia, que es un medio comunitario, alternativo y popular. Así nos gusta llamarnos. Eso es. Nos pueden... Bueno, sí. vete explicando tú porque... Exacto. Bueno, La Retaguardia tiene una particularidad. Es una radio que se especializa, digamos, un poco en temas así de derechos humanos, tiene un canal de YouTube que es el único medio en este momento. Son más serios que nosotros. Son mucho más serios que nosotros, por supuesto. Sí. Que están transmitiendo los juicios de lesa humanidad que al día de hoy se siguen haciendo. En este caso, a ver, no me voy a poner a explicar toda la historia de la dictadura, tan solo voy a decir que entre el 76 y el 83 Argentina vivió la dictadura más sangrienta de toda su historia. Y al día de hoy, que han pasado desde el 83 hasta ahora, 40 años, se siguen juzgando a los genocidas, a los asesinos, a los torturadores, a la gente que subían a gente a un avión, la drogaban y la tiraban al mar. Bueno, en uno de estos juicios que todavía se están haciendo, que esto justamente es el tema que vamos a tratar muy brevemente. Existía un campo de concentración en Argentina, que era Campo de Mayo, que era una guarnición militar. Y existía la Departamental de San Martín, que era un departamento policial. Al jefe de esa departamental lo citó la justicia. Y le empezaron a preguntar, bueno, a ver, ¿qué hacía este hombre ahí? Y le preguntaban por algún caso, porque tenían la sospecha de que una persona que estaba secuestrada en Campo de Mayo había sido trasladada a la departamental de San Martín. Este señor es Roberto Álvarez, que en ese momento trabajaba en la policía. Y este audio que vamos a escuchar es un audio de los que transmitió la retaguardia directamente de los juicios. Muchísimas gracias. Sí, certifico que es el mismo que tengo. Doctor. ¿Usted tiene algún interés en el resultado de la causa? Ignoro de qué se trata la causa, así que mal puedo hablar del interés. En la delegación, ¿había personas detenidas provenientes de Campo de Mayo? No. Yo proveniente de Campo de Mayo, por lo menos enviado por Campo de Mayo, no. Uh-huh. En una oportunidad creo recordar que se encontró una persona que decía que había estado en Campo de Mayo, nada más, no. No recuerdo, era una persona femenina. No recuerdo nombre, no recuerdo nada de eso. Pero se encontró, la encontré. Yo estaba circulando con el coche de oficial, no individualizado, digamos, no identificable. Y bueno, encontré en la calle una persona, en la calle, en la ruta, no recuerdo, no preciso bien. Son muchos años. No, yo lo entiendo. Pero a ver si lo entiendo. ¿Usted? No enviada, no mandada, no ordenada, no. Ajá. La encontré. Caminando por la ruta. Eso es. Ajá. La encontré aparentemente con signos de extravío y demás. Ajá. Y bueno, entonces pregunté, como policía, aunque no era local mi función, pregunté y bueno, la llevé a la delegación. Y usted, perdón, no entiendo, ¿por qué lo vincula con lo de Campo de Mayo, con la pregunta? Ella me dijo que debía haber estado en alguna dependencia, no por otra cosa, yo no sabía nada. ¿Y usted recuerda aproximadamente dónde era la ruta, físicamente, dónde la encontró? No, la verdad que sé que era una ruta auxiliar, no sé, que conectaba así con las entradas a Campo de Mayo, pero no... No la tengo precisada y como tampoco preciso mucho la región, claro. Yo no tenía función local, así que yo tenía función federal. Claro. Sí, señor presidente, esto no es, no voy a preguntarle al testigo, sino le voy a hacer un requerimiento o una consulta al tribunal. Dígame. Y es la siguiente, mi representada, querellante en esta causa, se ha comunicado conmigo porque ha seguido esta audiencia y me manifiesta que reconoce en la figura del señor Álvarez a la persona que ella identificó en su momento cuando hizo su declaración ante este tribunal, que fue quien la fue a buscar a Campo de Mayo. Por lo tanto, pongo esto a consideración del tribunal. Perdón, señor presidente. Sí, doctor Corigliano. Atento a la manifestación del doctor Flores, creyente en la causa, habiendo sido el testigo identificado por la víctima, y atento al tenor que se está manteniendo en el interrogatorio al testigo, Entiendo que existe riesgo de autoincriminación y que estaríamos ante una declaración de una persona ya sindicada como imputado, por lo cual solicito se suspenda la declaración del testigo. A ver, ¿qué pasó acá? Lo que acabamos de escuchar es algo claro. Estaba un señor que fue policía durante la dictadura y que estaba sospechado, pero fue a declarar como testigo, es decir, a dar su testimonio. Durante el juicio, la persona que había sido secuestrada por él, que se llama, no dije el nombre, Aixa Bona, me gusta ese nombre, Aixa Bona, vio por Radio La Retaguardia, por la transmisión de Radio La Retaguardia al hombre, y reconoció al hombre que la tenía secuestrada, que la torturó, y en ese momento llama por teléfono al abogado y le dice, hey, ese que están ahí, por eso el abogado querellante le avisa al juzgado que, hey, miren, lo acaba de reconocer un testigo. Entonces, el tipo fue como testigo, pero de repente quedó como imputado. El abogado defensor, al darse cuenta de eso, pidió un cuarto intermedio que después el jurado lo dio y ese señor terminó detenido. Gracias a que, primero, la justicia argentina está haciendo estos juicios por lesa humanidad en juicios orales y públicos. Es decir, que cualquier persona puede asistir, por ejemplo, un medio comunitario, alternativo y popular. Y eso también significa que cualquiera lo puede ver. Y lo más importante de todo esto, después de tantos años de, ¿cómo decirlo?, de aquella matanza, se puede hacer justicia. Que en otros países en donde hubo dictaduras, incluida España, no quería decir tanto, pero en otros países donde hubo dictaduras tantos años después y no hay ni uno solo, y este juicio transcurrió hace apenas un par de meses, y hace apenas un par de meses también se pudo juzgar a uno de los pilotos que tiraba gente viva al mar. Y de alguna manera, bueno, ya que salimos por esta radio, por Radio La Retaguardia, está bueno que estas pequeñas anécdotas sobre el genocidio se puedan conocer en otros lugares, por ejemplo, aquí en Gijón, en España. Y a ver si aprendemos algo. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La Retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fueguitos en la caverna presenta Poetas a distancia. Poetas que por cuestiones geográficas no pueden acompañarnos, pero nos apetece invitar. Aquí Inocencia Montes, desde Tabuyuelo de Jamuz, Península Ibérica, para Poetas a distancia. Todos los partos no bíblicos. Brindo por el mes octavo de la vida, cuando las mujeres llevan todos los mundiales de fútbol en su barriga y ante la inminencia del parto, los estrógenos tienen el mismo nombre que el ser que las habita. Todos los meses de sangre tienen razón y yo me equivoco. Al no engendrar tu vida en mi vida, al no permitir que empujes mis pulmones hasta la tráquea, mi matriz hasta las ingles, que te pases la tarde a codazos con mi bazo y te líes a patadas encima de mis ovarios, como si ser tu columpio y preñarme de una partícula en inminente explosión de sangre y aguas no fuese ya bastante aberración. ¿Qué coño vas a saber tú de la vida si decidiste no ser madre?, me dijeron ellas una vez. Y pienso que tienen razón. Solo soy un hombre más. A ver, Señor operador, ¿por qué me pone esta música tan sugestiva? No sé. Aquí... Me acaba de cambiar el ambiente. Suélteme, Mariano, por favor. No sé, sí, sí. El invitado igual sabe algo de por qué está sonando. Sí, en estos momentos es cuando lamento que tengamos un programa de solo una hora. Porque, bueno, creo que tenemos un invitado que nos daría para hacer un programa entero. Igual, igual sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y para empezar, empiezo contando una mentira. Porque yo soy Javier Muñiz y dije que no iba a escuchar Fueguitos en la Caverna. Es cierto, aparece usted en nuestro... Y al menos una parte la voy a escuchar. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer dos apuntes. Día 29, en la sala Ángeles Demonios, ir a ver a Chabacanos, sí o sí, sí o sí. Y en referencia a lo de los crímenes ahí en Argentina. Queridos compañeros, los fascistas son fascistas porque tienen muchos lapsus de memoria. Exactamente, por eso es que, bueno, estamos saliendo por esta radio, Radio La Retaguardia. De paso, saludo a todo el público de Argentina que en este momento están invadiendo las calles para festejar que usted sale al aire en este programa. Hombre, espero que estén en el obelisco, aproximadamente 4 millones de argentinos escuchando mi voz. No soy campeón del mundo, pero bueno, estoy intentándolo. Bueno, lo primero... Campeón del mundo de... Argentina, el fútbol, estas cosas. Ah, vale. No la, no Mariano, había... el fútbol. Soy muy lento yo. Mariano, sí. Discúlpelo, está un poco alejado. Bueno, sí. Es imposible decir el nombre Javier Muñiz en la ciudad de Avilés sin tener a una referencia cultural. No, es posible. ¿Es posible? Sí, sí, de hecho se debería. Incluso se debería. Creo que hay gente que al decir ese nombre sale a la carrera, pero dejemos eso. Pero vamos, quieras o no, de alguna manera te hiciste un lugar como una referencia cultural porque tenés un trabajo, has trabajado bastante con distintos ciclos. Bueno, ¿cómo crees que llegaste a eso, a ser reconocido por eso? Porque la gente tiene muy mal gusto, eso es lo primero, tiene muy mal gusto, y luego que escuchan a cualquiera. Es cierto. No, escuchan a cualquiera. Tú empiezas a hablar y te escuchan, Mariano, te escuchan. No. Te escuchan, te escuchan. Cualquiera que se ponga a hacer algo. Vamos a ver si nos aclaramos. Sí, pero bueno, ahí abriríamos melones. Hay mucha gente que no hizo nada y no calla. ¿Vale? Hay mucha gente que no hizo nada. Claro. Estoy hablando solo ambiente cultural avilesino. Nos estamos metiendo en unos tinglados. No, pero bueno, para ayudarte, estoy hablando solo de ambiente cultural avilesino, ¿vale? No lo llevo a otras poblaciones. No, estoy hablando solo de Avilés. Bueno, pero lo que decía, a ver, por ejemplo, usted tiene un ciclo llamado Jueves Verso. Ha realizado varios eventos y no solo en Avilés, en distintos lugares. Ha presentado en lugares como Gijón, como en Luarca. Ha organizado muchas cosas, incluso algo que está organizando de lo que hablaremos ahora en apenas minutos. ¿Cómo fue meterse en todo ese trabajo? ¿Cómo se te ocurrió empezar? Pues fue sin querer, porque cuando empezó Jueves Verso ya hace 3 años en julio, de hecho la idea no fue mía. Fue, bueno, otro conocido, Alejandro Ferrer, que un día se me presentó y dijo que había hablado con un señor de un bar, ¿no?, que era Juan, el de la Abadía, cervecería que está cerrada, importante este dato, cerrada. Oye, que si queremos organizar algo allí, vais por allí, hablas con él, y bueno, fui por allí, y bueno, y así empezó el micro. Al primero no, pero al segundo, por ejemplo, un tal Catriel Fernández sí fue. Fue al segundo. ¿Mariano fue al primero? No lo sé, no recuerdo si fue al primero o al Julia, segundo. Igual fue el segundo también, o al tercero, no sé. Eso. Y empezó ahí, luego, bueno, este señor cerró el bar, no porque Jueves Verso hubiera pasado por allí, o quizás sí. O quizás sí. Y lo abrió, bueno, en otro zona de Avilés, ¿no?, el Carballedo, y allí estuvimos también sobre un año. También cerró ese bar. Y entonces tuvimos que mudarnos y nos mudamos al Thunder's Green, ¿no?, la calle Palacio Valdés, también cerró el bar. Un periplo muy curioso, sí, porque vas cerrando bares. Sí, hombre, también es cierto que el segundo aniversario, ¿fue el segundo? El primer aniversario lo hicimos en un bar que duramos un mes. No tengo problemas. Una colección de fracasos. Tapucas, Avenida Alemania, porque duró un mes. No, pero eso estuvo bien, porque aquel bar era muy feo. No sé si feo. Era muy feo. Yo, no sé, porque yo fui allí. Era... Sí, tú estuviste por allí. Bueno, que una tarta. Muy feo y muy oscuro. No se podían hacer fotos allí. Yo creo que oscuro. Tenía que poner la ISO a. Yo creo que oscuro era el alma de quien lo llevaba. Era oscuro. No, pero bueno, fue sencillo. No les gustó un cartel. Querían, bueno, meterse lo que la gente tenía que decir y no decir. Y claro, esas cosas son innegociables. Y ahora al final. Bueno, estamos en el Prestoso, ahora estamos en el Prestoso. ¿Cogiste un bar para poder hacer eventos o fue al revés? ¿O fue que no, surgió el bar y luego llevaste tu evento allí? O... No, cogí el bar porque me aburría. Entonces, como me aburría y no sabían qué berenjenal meterme, dije yo, pues ya está. Entonces, empresario de hostelería. Sí, sí, vamos. Con dos... Eso. Vamos, no, con un socio, ¿eh? Socio Valentín Cañivano, Esther Bukowski, que desde aquí lo saludo. Porque en el bar nunca lo veo, porque es socio a tiempo parcial, ¿vale? Pero bueno, él está ahí, no tengo queja. También tienes una experiencia radial interesante, porque era bastante escuchada, me han comentado. Libros Navegables en APQ Radio estuvo 2 temporadas, fueron 60 programas. Y viene bien que hagas la pregunta, porque cuando antes empezasteis hablando de lo del partido político, que no dejaba hablar en asturiano, que cambia la idea o no la cambia, que no lo sé... Yo, cuando acabó la segunda temporada, en septiembre, que empezaría la tercera, el dueño de la emisora, un señor muy vinculado a Foro en su momento, ahora derivó y ahora está por otros lados, más a la derecha, me imagino, dijo que sí, que estaba muy bien, pero que había que cambiar el origen, sobre todo, y el final del programa. Yo no lo entendía. Origen, final... No, es que ese tipo de invitados que llevas no puede ser. Yo, ¿pero qué les pasa a los invitados, hombre? ¿Qué les pasa a los invitados? No sé si son feos o guapos, es la emisora, no los ves, ¿no? No, ciertos temas de esto de asturiano y a estos políticos y estos que llevas tú, no, eso no puede ser. Digo, bueno, pues entonces va a ser que se acaba la aventura aquí, porque yo no puedo sentirme cohibido de llevar o no llevar a nadie. Pero bueno, la cosa acabó ahí. Luego la semana siguiente me llamó y dijo, bueno, tal vez en octubre podamos hacer algo, si cambiamos. Dije, no, mira, en octubre no, porque subí el caché, antes no cobraba nada, ahora subí el caché y ahora subí a cobrar. Y no vas a tener dinero para pagarme, entonces casi seguro que no voy a ir en octubre. Bueno, y así fue. Bueno, en parte es un honor que te echen de un lugar así, ¿no? O irte así en esas condiciones. No, bueno, a ver, yo en sí al señor en cuestión hablé creo que 2 veces con él. Por teléfono, ¿vale? Cara a cara no lo vi. Bueno, él tiene sus ideas, lo quiere así y bueno, y ya está. Yo respeto sus decisiones. Descríbame al Javier Muñiz poeta. Es que ahí abres otro melón. Si Alejandro Mayaba lo perseguía por la calle, a mí cuando alguien me llama poeta, yo lo primero que hago es cruzar la acera, ¿vale? Miro primero si pasa un coche y luego ya cruzo, ¿no? Porque... Hay más poetas que amapolas en el campo, ¿no? Entonces, no, es alguien que lee poesía, porque siempre fui lector de poesía. Ya, pero tú escribiste y publicaste un libro, supuestamente de poemas. Sí, pero bueno, también Vargas García Llosa escribió no sé cuántas novelas, le dieron un Nobel, y ese escritor, bueno, yo creo que no, pero bueno, podríamos debatir mucho sobre ello. Mucho sobre ello. No, escribí un libro, no es de poemas, es, bueno, prosa poética, es una historia que ocurre y nada más. Pero no tenía otro destino el libro. Lo que pasa que, bueno, luego la cosa se complicó y derivó en lo que va a derivar. Pero no había una idea preconcebida de hacer algo para escribir algo. Yo lo que no iba, lo que tenía muy claro es que publicar o no publicar, en este caso de publicar, no iba a escribir un libro de poemas para decir que el 21 de marzo, una fecha que te gusta, Mariano, sí, empieza la primavera, o que el 31 de diciembre acaba el año, ¿no? No, yo no escribo para esas cosas, eso es obvio. Que bueno, pero el libro tiene una estructura muy particular, mezclando poemas con música y con una historia. Sí, vamos, el libro son 15 poemas que luego son alguno más. Vale, concretamente hay 32 poemas, aunque se ven 15, hay 17 más, y cada uno empieza con un tema musical de jazz. ¿Por qué? ¿Porque me gusta el jazz? Sí, porque me gusta el jazz. Está ambientado en los años 50, 52-56, aproximadamente. Y es una historia tan real, porque es real, como ficticia. Y el jazz le pegaba, igual que le pegaba el libro, dicho por gente que lo leyó, desprende mucho bourbon, mucho whisky, mucha nicotina y mucha soledad. Y el jazz le iba perfectamente a eso. Si no, hubiera elegido, pues a lo mejor como chabacanos, el rock, pero no me pegaba allí el rock con ese tipo de sentimiento, no. O sea que es un libro de poemas, pero podría ser una novela, un relato. Perfectamente. Luego, a ver, el libro parece que no está trabajado, pero creerme que está trabajado, aunque sean 84 páginas, está trabajado. Cada poema es individual, pero tiene mucho que ver la música, la canción, tiene mucho que ver con lo que pasa en el poema. Bueno, en base a esto que nos cuenta, ¿Qué es lo que se viene ahora con ese libro? ¿En qué mutó y en qué va a pasar en apenas días? Bueno, pues el 22 de abril, 19:30, la Factoría Cultural, Avenida Portugal 13. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Avilés. Un revólver de 6 latidos llega al teatro, ¿no? Yo voy primero yo, hice el guión, Lester Bukowski me ayudó a estropear el guión. Entonces, como me ayudó a estropear el guión, ya no hay guión, y la obra va a ser sobre un guión que no es guión, ¿vale? ¿Cómo va a salir? Bien. Sí, seguro que sale bien, porque ahí estoy con Alejandro, el que ensaya mucho es muy malo. No. Ahí el arte es improvisar a cada instante, entonces hay que improvisar ciertas cosas. Otras cosas pero ya no van. En una obra de teatro o algo similar, algo habrá que ensayar, digo yo. Sí, a ver, vamos a ver. Bien, participa Lester Bukowski, que es el dueño del club, ¿vale? Luego hay tres personas, José María Castellón, Natalia Menéndez, Toñi Puerta, que son los que van a hacer la reeditación del libro, ¿vale? Que es la historia que ocurre o que empezó a ocurrir en ese club. ¿Que ellos ensayan? Sí, claro. Aproximadamente los últimos tres meses ensayarían 15 minutos. Tienen que leer, ¿vale? Lo tienen que leer. Tenemos la suerte de que tenemos un técnico de sonido, que es un argentino ficado en Gijón, que no voy a decir su nombre porque igual lo conocéis, que se encarga de arreglar todos esos desastres que ellos van haciendo, pero bueno, son profesionales y lo tienen bien hilado, ¿eh? Lo tienen bien hilado. Bueno. Lo que ya, no, es que es importante. O sea que al final el técnico de sonido argentino es el que os va a salvar, la obra. Vamos, hoy es martes, esto es el viernes, yo confío que sí. Bueno, mi confianza en el técnico es plena. De hecho, doy por seguro que será el que salva la obra. Porque si la obra se tiene que salvar del texto que yo escribiera, bien, lo pueden salvar los que recitan, que son unos profesionales, pero si lo tiene que salvar el dueño del club, que va a improvisar desde que entra hasta que se acabe la obra, aviados vamos. Bueno, una sola pregunta. Si alguien quiere comprar entradas, ¿a dónde tiene que ir? Pues, a ver, esto lo distribuye a Nómadas Multiproducciones y las entradas están en Tradium, ¿no? La plataforma en Tradium, entras en Tradium, metes 22 de septiembre, Factoría Cultural de Avilés, y ahí salen. Bueno, ¿qué le decimos a la... ya casi despidiéndonos porque estamos al borde, en cualquier momento viene Gustavo, el dueño del bar, a echarnos a patadas. ¿Qué le decimos a la gente que está interesada en esto, que lo escucha, que lo ve interesante? Que vaya, pero tampoco os puedo decir lo que os vais a encontrar, porque no lo sé. Que vaya, que se siente allí y que juzgue lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Y en eso reside el éxito, en que no sabes lo que va a pasar. Excelente. Bueno, Javi, no me queda más que agradecerte mucho por estar acá, por acompañarnos. Siempre, bueno, hemos compartido muchos lugares, así que es un placer que nos acompañes aquí en Fueguitos en la Caverna. El placer es mío, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Bueno, estamos a... ¿cuánto? 40 segundos, menos. Sí, sí. De terminar. Menos de un minuto de... Bueno, nos acabar. Van a echar a patadas, así que nos despedimos ahora. Pero antes de terminar, apunte el micrófono para ahí, porque hay gente que no cree que tenemos público en directo. La gente cree que, bueno, que estamos grabando desde casa. No, no, a ver. Pidamos un aplauso, a ver. ¡Un aplauso! Muchas gracias.